minutos 5 pasan de las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local dentro de lo que, bueno, pues es nuestro espacio de la mañana. Vamos a referirnos a un tema, a una iniciativa cultural de la que ya les hablamos en su momento, justo cuando se estrenaba el himno. Es el sobre todo foco de atención hoy, que, bueno, por parte de la Escuela Municipal de Música y en concreto por parte de Antonio, Juan Antonio Ibar y Serafín Maza, han compuesto para el Colegio Fernando Gavilán. Les hablamos, ya decimos, meses atrás de lo que fue el estreno, que ya se ha traducido en una grabación que se producía días atrás. Nosotros vamos a hablarles de ello, en definitiva, de lo que es el resultado de la colaboración entre centros educativos de nuestra localidad. Por un lado, como decimos, el Colegio Fernando Gavilán, y de otro la Escuela Municipal de Música. Y para ello vamos a hablar con distintos invitados que representan a ambas entidades. Por un lado, por ejemplo, José Chilla, director del centro. Fernando Gavilán, bienvenido. Buenos días. Buenos días. También María del Mar Pérez, la directora de la Escuela Municipal de Música. Bienvenida, María del Mar. Muy buena. Y, bueno, pues los compositores de este himno que escucharemos dentro de unos minutos para que, además, sepan de qué estamos hablando. Serafín Maza, compuesto la letra. Serafín, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Y también Juan Antonio Ibar, con quien también hemos conversado en otras oportunidades, compositor de, en este caso, la letra y, como saben, profesor de la Escuela Municipal de Música. Bienvenido, Juan Antonio. Buenos días. Vamos a quedarnos con, enseguida, como decimos, el resultado, la grabación de un trabajo que, bueno, pues se viene fraguando desde hace ya meses, que primero se estrenaba. Si os parece, podemos ir recordando un poco, ¿no?, cómo se iniciaba todo este proyecto. Me indican que José va a ser el encargado de ello. Bueno, el proyecto, estuvimos hablando aquí, me parece que fue sobre el mes de mayo, estuvimos hablando aquí contigo una tarde, y el proyecto nació porque el año pasado estaba la Asociación Músico-Cultural Cantos Liberos, estuvo trabajando en nuestro centro, con las manos de Juan Antonio, y surgió la idea esa de primero íbamos a hacer como un lema del colegio que nos identificara, ya todo lo que trae tener un lema, ¿no?, un escudo, algo, el sentido de grupo, de permanencia. Y al final, hablando con Serafín, pues yo sé que a Serafín le gusta mucho el tema de escribir, pues esa idea principal, esa idea primera, se trasladó a un himno. A un himno que en el cual podíamos converger Serafín con letra y Juan Antonio con la música. Bueno, pues, y la verdad que se le hizo la propuesta a los dos y en un mes y medio, creo yo, estaba la tarea hecha, ¿eh? El año pasado se inauguró, tuvieron la despedida de los niños de sexto, que eso fue sobre junio, 12 o 13 de junio más o menos, pues estos niños tuvieron el privilegio de escucharlo en directo. Pero nos faltaba la segunda patita, ¿no? Es decir, el tenerlo grabado digitalmente. Eso se ha conseguido este año con la colaboración ya oficialmente de la Escuela Municipal de Música, que creo yo que lo tenían hasta en su programación en realizarlo. Y este fin de semana, el sábado 12, pues allí en el centro, en el mismo centro, en el Salón de Usos Múltiples, allí había más de 100 personas, aquello era una locura, de cables, metros de cables, yo no sé cuántos había, ¿eh? Y por fin todos los instrumentos y las corales, y se ha grabado, ¿eh? Se ha grabado y ha quedado precioso, ¿eh? Así que el fin de semana el colegio fue un estudio de grabación, ¿no? Estudio de grabación y además con mucha lluvia, porque el fin de semana ese cayó agua tela. Pero ha quedado el resultado algo bonito. Y aprovechando ya, como todavía no lo hemos puesto en público, no lo hemos trabajado en común, mañana que celebramos el Día de Andalucía, el cierre como colofón de la actividad en el centro, vamos a cantarlos todos juntos, todos los niños, los maestros, vamos a cantar ya con la música grabada de fondo. Ya lo tenemos. Incluso ya en la página web nuestra del centro está colgada la grabación. Y además le hice yo otro compromiso a Juan Antonio, que tan de moda ahora, que coge una estrofa, una parte del himno y hace un politono para aquellas personas que los quieran grabar o tenerlos en el teléfono. Pues mira, pues un detallito más y así lo difundimos, ¿no? Porque ahora hay que difundirlo. Así que cuando escuchemos el politono, padres del Fernando Gavilán, ¿no? Alumnos del Fernando Gavilán. O de la Escuela Municipal de Música, porque, también, claro, porque han participado en el proyecto y además muchos, creo, no sé, yo no lo contaba, pero muchos de los instrumentos y de la coral son críos del centro, hay muchos. Yo creo que somos los que más, en proporción, ¿no? Creo los que más participamos. Que comentaba al principio, María del Mar, interesante la iniciativa de por sí ya como cooperación entre dos centros educativos, ¿no?, de nuestra localidad. Claro, además nosotros nos resulta muy interesante también poder conectar todos los alumnos que tenemos con la banda, el coro de los adultos, y además si encontramos una meta, ¿no?, que perseguir, pues estupendo. Nosotros le decimos siempre a los niños que tienen que estudiar en casa y demás, y ahora que encontramos un aliciente para que ellos vean que tienen una meta que conseguir, pues para nosotros estupendo. Todo lo que sea una actividad como esta, pues siempre bien recibida. Porque han participado diferentes grupos dentro de lo que es la escuela en sí, ¿no? Sí, en total fueron unos 92 alumnos los que participaron. Algunos no pudieron venir, estaban enfermos, otros jugando al baloncesto, lo típico de los fines de semana. Pero en principio 92 entre la banda, el coro de voces blancas y el coro polifónico adulto, Curri Populi. O sea que entre todos, pues ha sido un trabajo bastante en equipo, y ya digo que para nosotros es lo primordial, el trabajo en equipo, para que los niños aprendan a tocar en conjunto, a afinar, a coordinar las voces. Pues genial, bueno, para nosotros estupendo. Y bueno, pues Juan Antonio y Serafín, ¿qué tal el resultado? ¿Qué os parece sobre la idea que teníais originalmente? Bueno, pues las expectativas yo creo que se han cumplido. El efecto ha quedado, para mi gusto, muy bien, estupendo. Y si quieres hablamos ahora un poco de los mensajes o de lo que conlleva el propio himno, lo dejamos para un poco más adelante. Sí, sí, porque además vamos a escucharlo, así que vamos a aprovechar todo ello. Como decía, bueno, pues por ver un poco también el punto de vista musical, ¿qué te parece, Juan Antonio? ¿Cómo ha quedado finalmente? Bueno, yo estoy encantado, estoy muy contento, ¿no? Porque el proyecto en sí ya era muy bonito, ¿no? Cuando empezamos, porque estamos haciendo una pieza que va a perdurar en el tiempo, que va a ser, bueno, el referente de un cole, ¿no? Que esos niños pues lo van a crecer con él, ¿no? Y en el futuro pues dirán, pues aquí esto lo canté yo, ¿no? Y a nivel musical, bueno, luego hablaremos un poquito de lo que era el himno en sí, ¿no? Lo que es la partitura en sí, pero a nivel musical muy contentos, ¿no? Porque a nivel de centro nosotros planteamos como una actividad este acto, ¿no? Y claro, teníamos que llevar a 92 alumnos, coordinar las asignaturas de banda, coro de voces blancas y coro polifónico, con los problemas que conlleva todo eso, ¿no? Coordinar a dos profesores, incluso a los demás profesores del centro que han colaborado en la grabación. Y claro, para nosotros era pues un reto hacer todo eso. Pero claro, lo planteamos desde el punto de vista didáctico, ¿no? Porque realmente, para hacer una grabación de estudio con las características, con los medios que hemos tenido, que luego mencionaremos, pues era complicado. Y eso pues para los niños es un privilegio, ¿no? El poder hacer ese tipo de actividades y que la hagan con los medios que han tenido y el resultado. Porque cuando ellos han escuchado el resultado, muchos decían que no se lo creían, que realmente eran ellos, ¿no? Cantando y tocando. Entonces, bueno, el mérito realmente para nosotros es haberlo hecho con alumnos. O sea, para nosotros eso es lo más interesante de toda la actividad, que hemos planteado un trabajo de una pieza musical que se va a llevar casi a un terreno profesional, porque la tenemos que dejar y tiene que quedar una grabación en condiciones, y ellos se lo han tomado así, ¿no? El estar grabando allí dentro, el hacer ese tipo de silencio, ese tipo de actividad, la concentración que requiere todo esto, pues para nosotros a nivel didáctico era una maravilla, así que estoy encantado, estoy muy contento. Fuera de antena, me decís, 3 días para la grabación este pasado fin de semana, y bueno, un poco una locura, porque decíamos unas 100 personas durante esos 3 días, y todo evidentemente con ese objetivo en común de que saliera lo mejor posible. Coméntanos si te parecen las características, ¿no?, de lo que ha sido esa grabación. Bueno, planteamos, esto llevamos trabajándolo ya en el segundo trimestre, nos planteamos ya, hablamos con el colegio, ya estaba coordinado, ¿no?, más o menos, y lo planteamos a partir del segundo trimestre. Y bueno, hemos estado trabajando individualmente, tanto María del Mar con la banda como yo con los coros, Y bueno, llegamos al día 12, que era viernes, y ya hicimos un ensayo general ya en el Fernando Gavilán, en el Salón de Usos Múltiples, con toda la megafonía preparada, las mesas, millones de cables por allí, un montón de micros, habrían unos 30, creo, unos 30 micros. Y bueno, ya hicimos la parte de ensayo, y al día siguiente pues estuvimos, al final lo hicimos todo entre el 12 y el 13, habíamos planteado el 14 también, pero al final nos sobró tiempo, porque ya te digo, o sea, la profesionalidad que demostraron estos alumnos. Yo he hecho otro tipo de grabaciones y he estado 3 días metido dentro del estudio, y estamos hablando a nivel profesional. Y la verdad es que grabamos el himno, la cuarta toma salió perfecta, nos quedamos con esa, y cuando grabamos las voces, que se grabó por separado, grabamos la segunda toma, salió perfecta. O sea que realmente muy bien, ¿no? O sea, para estar trabajando con niños. Claro, son niños, 92 niños. 90, bueno, no son todos niños, ¿no? Realmente, pues tenemos el coro polifónico, sí, adulto, tenemos adultos también en la banda, ¿no? Pero hay un tanto por ciento muy grande de alumnos de entre 9 y 12 años. Y demostraron una profesionalidad allí dentro, un trabajo. Y bueno, cuando ya se decía silencio grabando, allí no se escuchaba absolutamente nada, y era, eso es una maravilla, ¿no? Vamos, María Alma también te puede estar, porque yo estaba en la mesa de mezcla, la que se encargó de toda la parte de dirección, de la que estuvo 6 horas de pie dirigiendo, fue María Alma, básicamente. Entonces, ella te puede comentar un poco, que ella era la que estaba dentro de la sala, yo estaba en el pasillo con los cascos y las mesas de mezcla, ¿no? Y bueno, muy bien, lo que yo escuchaba desde fuera era fantástico. Una actividad más la que... Bueno, porque además se comprueba con otros conciertos y con otras iniciativas que habéis desarrollado, y la que los críos cumplen como auténticos profesionales, sí, y eso que están en proceso de aprendizaje, ¿no? Claro, además siempre un micro impone mucho, y sobre todo los pequeños, cuando se encuentran el micro delante, como que se asustan y dicen, aquí yo no toco. Y además contando también que en una grabación, en cuanto se escucha un mínimo de ruido, hay que cortar, hay que empezar otra vez, y con tanto crío, pues es lógico que uno... se mueva la silla, siempre hay que tener mucho cuidado con eso, y la verdad es que en 4 tomas no hizo falta tampoco darle mucho más vuelta. Además, musicalmente, pues lo mismo, si ves que el saxofón se ha equivocado, hay que cortar, empezar otra vez, volver a hacer la toma. Incluso tuvimos que cambiar un trocillo que no funcionaba igual de bien como en los ensayos. Oye, esto no funciona, tócalo tú, ahora cámbialo por ti. Es un trabajo bastante complejo, y ellos pues siempre estaban concentrados y dispuestos a que fuera la última toma ya, esta la definitiva. Pero como comentaba, además, como ven que es una meta muy concreta, un resultado que quieren alcanzar con un proyecto tan tan bonito además para ellos, ¿no? Imagino que, bueno, el entusiasmo y todavía la aplicación mayor, ¿no? Si cabe. Claro, y es complicado para ellos, sobre todo tan pequeño, ¿no?, adquirir la responsabilidad tan pronto, ¿no? Normalmente un niño tan pequeño no es consciente de del trabajo que tiene que realizar, ¿no? Dice, bueno, pues tengo que estudiar, pues ya estudiaré. Pero cuando pones una meta así, dice, no, me lo tengo que estudiar porque tengo un micro delante, porque puedo fastidiar el trabajo de los demás. Y todo esto para nosotros es fantástico, porque al final los niños, la responsabilidad que adquieren con estos trabajos, lo desempeñan después en cualquier actividad también que realizan, en el cole, en el instituto, cuando se van a estudiar fuera. Es algo que están aprendiendo que a nosotros nos resulta bastante importante, ¿no? Además de la música que están aprendiendo, la responsabilidad que adquieren y la madurez es fundamental. Son algunos de los valores que, por ejemplo, dentro de la letra, entre otros muchos valores, se ha intentado, ¿verdad, Serafín?, incluir, y lo comentamos, ¿no?, en su momento cuando se ensayó ya el himno, ¿no? Sí, claro, porque cuando surge esto y el director, el equipo directivo propone a Juan Antonio y a mí que hagamos esto, pues claro, yo cuando pienso en algo, en una letra que está ahí, que va a decir lo que el mensaje que tú quieres transmitir en ese texto, lo que te planteas es, bueno, decir, bueno, pero es que esto es, ¿cómo lo haces? Un himno, esto tiene que ser algo aséptico, porque ¿qué vas a decir? Es una letra que perdura en el tiempo y que tú no puedes tocar ciertas cosas, y estás hablando de educación. Entonces, bueno, pues yo creo que cuando me lo proponen, me planteo, ¿qué hago? Pues distribuyo en 4 bloques y un estribillo. No sé si es el momento ahora de decirlo o más adelante. Sí, sí, no o... te preocupes. Podemos, porque de hecho, ahora cuando finalice un poco... Digo, diseccionar un poco lo que es el trabajo de la confección de la letra. Sí, sí, porque además ahora, a continuación, vamos a escuchar, si os parece, el himno. Y así ya, pues entonces, directamente los oyentes sabrán de qué. Pues entonces, cuando yo me lo planteo, independientemente de Juan Antonio, que eso también es una cosa curiosísima, yo estoy encantado del resultado porque en un mes compaginar ambas cosas y cuadrarlo fue difícil, o sea, fue fácil. El tema que yo quería decir era, el himno tiene cuatro estrofas y cada una de ellas corresponde a cada uno de los ciclos de la enseñanza primaria. Primera estrofa habla del ciclo de infantil, en el cual el niño llega al centro por primera vez en su vida. La segunda estrofa habla del primer ciclo, donde las letras van entrando, las palabras van cobrando sentido. El tercer ciclo es cuando el niño está más asentado dentro del centro y, pues por ejemplo, habla de que se va moldeando un poco la enseñanza. Y el cuarto ciclo es cuando se tienen que ir y se despiden. Entonces me pareció que eso eran los cuatro pilares básicos más el estribillo. Y el estribillo pues tenía que tener todo lo de valores, todo lo de esfuerzo, todo lo de objetivos. Y más o menos ese es el resumen en el cual me basé para hacer la letra. Y todo ello pensando, como decíamos, ¿no?, que se trata de un himno que se quiere que perdure en el tiempo y por tanto lo más aséptico posible en cuanto a ideología, por supuesto, y demás, sino simplemente lo que es la trayectoria y la evolución educativa de los pequeños desde que llegan al colegio y hasta que ya marchan. Claro, en la etapa primaria, pues nuestro centro es un centro de primaria. Y se termina en sexto, pues sí, efectivamente eso. Y después la cuestión ideológica es que, vamos, no la puedes tocar. Es un tema puramente de enseñanza y de educación. Bueno, pues son casi 4 minutos de duración del himno, que si os parece, vamos a escuchar, van a poder escuchar ya a nuestros oyentes. Thank you. Pues un resultado espectacular, sin duda. Y como comentábamos por aquí, ¿no? La verdad es que más aún teniendo en cuenta que se trata de críos que están en proceso de formación o más adultos, pero igualmente que están aprendiendo, no son profesionales. Y bueno, pues los medios no es un estudio como tal de grabación profesional, pero sí que también me decíais que sí que ha habido muchos medios y que, bueno, pues en ese sentido se ha contado con el máximo de recursos posible, ¿no? Sí, bueno, aquí esto es un trabajo colaborativo, aquí hay que agradecer, yo lo he dicho en principio, a la Escuela Municipal de Música, al Colegio Fernando Villa, al AMPA de nuestro centro y también a operarios del ayuntamiento que estuvieron trabajando el viernes por la mañana trasladando escenarios y luego el domingo, el lunes por la mañana quitándolo, ¿no? Así que entraban muchas personas. Nosotros como medio, pues sí, y también tenemos que decir que a una empresa de aquí de Ubrique también le pedimos cedimos unas cuantas micros, porque como dije, se han montado 25 micros, si no creo, me cuelgo, 25 micros, teníamos dos mesas. Bueno, Juan Antonio, que es más experto que yo, te puede contar todo cómo se montó, ¿no? Y además analizamos desde el punto de vista de la letra, ¿no? Lo que es el himno, desde el punto de vista musical y si te parece incluso también, ¿no? Todos los recursos que se utilizaron en la grabación. Bueno, completando un poco lo que comentaba Serafín de la letra, ¿no? Es cuando se inició este proyecto, fue Pepe, ¿no? Y Ana García, ¿no? La jefa de estudio de himno, me hablaron un poco del proyecto y tal. Yo les comenté que sí, que la música no había ningún problema, era la letra, yo no podía hacer la letra del colegio, porque yo necesitaba que ese himno necesitaba de una persona con un bagaje dentro del centro, una experiencia dentro del centro. Entonces, enseguida ellos me hablaron de Serafín, pues mira, Serafín seguro que lo quiere hacer, tal. Enseguida, vamos, nos pusimos en contacto. Entonces, bueno, yo le pedí a Serafín que me transmitiera un texto que él me lo redactara sin métricas, sin nada, simplemente un texto con su idea un poco global de qué quería decir en ese himno, como para yo saber también qué quería decir con la música, ¿no? Y bueno, él me transmitió un texto cortito, hablándome un poco, con algunas palabras que luego quedaron finalmente incluidas en ese texto final, ¿no? Y yo a partir de ese texto creé la música. Y bueno, la música, claro, estamos hablando de un himno que está destinado a un colegio, que tiene que ser sencillo, pero al mismo tiempo, desde mi punto de vista, tiene que tener una elaboración melódica, una elaboración armónica y que tiene que tener una métrica buena, ¿no? Y claro, todo esto tenía que luego cuajar dentro de niños, porque allí tenemos en el cole niños hasta de 3 años, ¿no? De 3 añitos, ¿no? Hasta 12, ¿no? Hasta 12. Y claro, allí tenemos, esa letra tiene que ser fácil de aprender, esa música tiene que llegar rápido, tiene que estar en un tono que sea fácil para cantarlo un niño, pensando que no tiene una formación musical correcta o adecuada, ¿no? Para cantar, que se pueda cantar en un patio, que se pueda cantar en un día de Andalucía, que fuera sencillo llegar. Y bueno, yo creo una forma binaria, una forma con una introducción, luego aparece un tema A, que son las estrofas, que se repite 4 veces, y lo intercalamos con el tema B, que son los estribillos. Entonces, pues se nos queda una introducción, un 1-2, 1-1-2-1, ¿no? Por decirlo de alguna manera así coloquial que lo entienda todo el mundo. Y bueno, y el resultado, yo estoy muy contento. La pieza musicalmente funciona fácil, los niños la aprenden rápido, que era la idea musical. Y luego ya, pues cuando yo tengo toda esa parte musical, pues entonces yo le paso una base electroacústica por ordenador, se la paso a Serafín, y es cuando Serafín crea las estrofas y crea los estribillos ya con la métrica de la música. Pero también te digo que la métrica que fue un trabajo, y lo puedo comentar también, que fue un trabajo que fue muy sencillo. Normalmente estas cosas no son fáciles, porque hay que coordinar dos pensamientos a priori distintos, ¿no? Y claro, y luego cuadrarlo musicalmente, la letra, cuadrarlo todo, suele ser complicado, pero creo que no tuvimos problemas en prácticamente ningún sitio. Hubo que modificar una pequeña frase en el estribillo para que cuadrara, y cuadró perfectamente, o sea. Yo creo que también que un aspecto también a considerar, y a lo mejor creo yo también que porque ha funcionado también, es que Serafín es especialista también en música. Entonces ahí partimos con ventaja, ¿eh? Claro. Entonces él... Pero ahí, más que nada, más que el tema de la especialidad, que no es... Es que a mí me gusta escribir, Y entonces yo, visto el soporte de Juan Antonio, estaba claro que los versos eran en decasílabos. Y todos los versos son en decasílabos, exceptuando los estribillos que son octosílabos. Luego estaba casi prácticamente hecho, era cuestión de medir y ya está. Pues en un mes estaba el trabajo realizado y está el resultado que, por cierto, José, los alumnos se lo saben ya o están en proceso, ¿no? Están en proceso, mañana haremos el pistoletazo de salida y la idea es institucionalizarlo en el centro en los ciertos actos académicos. Por ejemplo, hoy, mañana, el Día de Andalucía, sí, cantaremos nuestro himno y a posterior en la Andalucía. En la despedida de sexto pues será también un himno que para todos. Entonces habrá que establecer en el centro qué momentos de obligado cumplimiento pues tendremos y meteremos el himno. En cada acto institucional, claro, que se realice. Y, uh-huh. José, que ya nos decía fuera del directo que a ver qué nuevo proyecto podíais desarrollar, Nombre del Mar, y por qué no, claro que sí, y bueno, en general, ¿no?, con toda la comunidad educativa, ¿no? Claro, nosotros estamos siempre abiertos a todas las posibilidades que nos ofrezcan, siempre contando que son críos, que tenemos que coordinar a casi 100 personas, pero ya digo que es súper fácil con ellos trabajar, porque son muy responsables, están ya acostumbrados al trabajo que hacemos allí, a las horas que echamos extras también, que la mayoría siempre se ofrece a realizarla, en este caso vinimos un sábado allí y con este tema pues nunca había ningún problema. Además, hay que agradecerle a los críos pues eso, que estén todo el fin de semana implicados en esta actividad, y así pues cualquier proyecto que surja pues nosotros estaremos encantados de recibirlo. Ya surgirá alguno. Ya cogemos el guante. Seguro que sí. Bueno, pues Juan Antonio, querías apuntar algo más, ¿verdad? Sobre sí, no, quiero destacar el trabajo, ¿no?, de ese fin de semana, ¿no? Quiero hablar. Ha habido padres también. Sí, no, ha habido una colaboración enorme. Nosotros hablamos aquí de 92 personas haciendo lo que es la grabación, ¿no?, dentro de la sala. Ahora, pero luego tenemos a Manolo Canto y a Salvador Romero, perdón, y que ellos hicieron la grabación de vídeo para la otra pieza que grabamos. Teníamos a, bueno, estaba Serafín, estaba Pepe también allí trabajando con nosotros. Y luego quiero destacar la figura de una persona que se llama Santi, ¿no?, que es parte del AMPA de Fernando Gavilán, que yo sinceramente sin él prácticamente igual no hubiera sido posible, ¿no?, porque es una persona que estuvo montando y desmontando conmigo allí, ecualizó conmigo, fue la persona que se encargó de conseguir todos los medios que teníamos. Los medios a nivel electrónico, ¿no? Habló con la empresa de Urique, le cedieron los micros, luego juntamos los dos equipos, tanto el del centro de la Escuela Municipal de Música como el del Fernando Gavilán, las dos mesas de mezclas, todo el cableado, ¿no?, pusieron a nuestra disposición todo, y bueno, y Santi estuvo allí al pie del cañón todos los días, tanto montando como desmontando. De hecho, el domingo por la mañana estuvimos allí desenrollando una bola de cable gigante hasta las 2 del mediodía, ¿no?, porque aquello era un pero impresionante, metros y metros de cable, ¿no? Y bueno, también tengo que decir, ¿no?, que la banda académica, desafortunadamente no tenemos todo el instrumental entero que requiere una banda, ¿no?, para hacer este tipo de grabación, y el AMPA del Fernando Gavilán nos facilitó cuatro refuerzos de cuatro, una trompeta, un sasotenor, un oboe y una trompa, que nosotros no disponíamos en ese momento para completar la banda, y eso lo ha sufragado el AMPA del centro, ¿no? Entonces, pues todo eso siempre habrá que agradecérselo a esta persona, ¿no?, y al AMPA en general, por su colaboración, porque sin ellos pues prácticamente igual no hubiera sido posible, ¿no? Y estamos hablando de la grabación del himno, pero es que además se aprovecharon los medios para otra grabación, además dentro de lo que es el ámbito solidario, uh-huh, y lo comentamos en su momento, sí, también, lo que es el proyecto, la contribución al proyecto Dame Tu Visión, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros cuando en Navidad estrenamos la pieza, hice yo el arreglo con la música de Ivonne Casas, ¿no?, que era el proyecto Dame Tu Visión, estuvimos aquí comentándolo, y aprovechamos la grabación y los medios que teníamos en el momento para realizar la grabación de estudio y de vídeo, ¿no? Eso se va a hacer un montaje, y bueno, eso está en proceso aún, no lo hemos traído porque lleva un proceso más largo, porque hay que montar audio y vídeo, y luego va a llevar una ventanita en la esquinita con un señor traduciendo el lenguaje de sordos, porque es un proyecto que está muy conectado con la con las personas con deficiencia y demás, y va a ir subtitulado también, y todo eso pues está en proceso aún, y ya pues cuando lo tengamos pues lo publicaremos y demás, lo mandaremos para acá. Pues vamos, que se trata de la obra Apaga la luz y verás, de Ivón Casas, de un músico de Donostiarra con el que hablamos además también por teléfono. Y que bueno, pues es un proyecto que lucha contra la retinosis pigmentaria, ¿no? Eso es. Así que bueno, pues también la escuela colaborando en las iniciativas solidarias que se os solicitan, ¿verdad? Sí, en Navidad, en el concierto de Navidad fue cuando estrenamos el arreglo de Juan Antonio, hicimos una versión y bueno, queríamos hacerla ahora un poquito mejor, ya que allí en la iglesia pues la acústica no era muy favorable para el coro y la banda, todos cantando a la vez. Y con esta grabación creo que ya podemos hacer una buena versión. Sí, tenemos que agradecer también al cole, ¿no? Al Fernando Gavilán, que cuando nos pusimos lo de niños, dije, mira, tenemos esto pendiente, podemos utilizar los medios. Ellos no pusieron al revés, no pusieron ningún problema. Lo coordinamos todo para que diera tiempo a hacerlo todo, y la verdad que salió todo fantástico. Pues ahí está el resultado de la cooperación, la colaboración entre los centros educativos, el Colegio Fernando Gavilán y la Escuela Municipal de Música. Nos vamos a quedar aquí. La verdad es que hemos podido disfrutar, además de ese himno, y lo van a poder hacer todos los críos, todos los alumnos del centro durante años, y todos los ubriqueños en general, también por politonos, como nos comentaba José, por ejemplo. Y no sé si hay algo más que queréis apuntar. Nada, yo darle las gracias a Pepe, al Colegio Fernando Gavilán, no ya solo por el himno, sino por el trato que me han dado a mí en ese centro, que yo le estaré eternamente agradecido. Y nada, Serafín, por la colaboración, y ya he ganado, aparte de compañeros, he ganado amigos, ¿no? Y son personas ya que, oye, que se puede contar con ellas pues para prácticamente cualquier cosa. Bueno, quiero mencionar una cosa, y quiero agradecérselo a Pepe aquí y a todo el colegio. Ellos han tenido la deferencia de donarnos al centro 20 sillas para la asignatura de música en movimiento, y 4 ordenadores que tenían por allí en desuso, y bueno, nos los han donado también a la Escuela Municipal de Música Ubrique, que nos venían haciendo falta ya. Entonces pues bueno, quiero agradecérselos, porque siempre, bueno, no sé, yo siempre les digo a todos los que conozco así de centro, digo, mira, no tiréis nada, porque si podemos reciclar, y seguro que sirve para algo, ¿no? Seguro que podemos aprovecharlo para algo. Y bueno, ya han tenido la diferencia, veníamos necesitando esa silla, sobre todo necesitamos silla, ¿no? Y bueno, y ellos han tenido la diferencia, ¿no?, de darnos esa donación de la silla y los 4 ordenadores, y bueno, es algo digno de agradecer, ¿no? Pues nos vamos a quedar aquí, lo dicho, enhorabuena por ese trabajo en equipo del que hablaba María del Mar, muy importante además para que, bueno, porque es educación, formación para los propios críos. José Chilla, director del centro, del Fernando Gavilán, María del Mar Pérez, directora de la Escuela Municipal de Música, Serafín Maza, compositor de la letra de este himno, y profesor además del Fernando Gavilán, sí. Y Juan Antonio Ibar, como saben también, profesor de la Escuela Municipal de Música y compositor de lo que es la música de este himno. A los 4, muchísimas gracias por habernos acompañado, y lo dicho, enhorabuena por ese resultado de todo un trabajo en equipo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.